La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya estamos aquí grabando Noticias de Abajo ML en esta su emisión del miércoles 11 de enero del 2017, grabando completamente en vivo desde la barricada cultural del Chantiolín. Recuerden que desde aquel desalojo que se llevó a cabo el 22 de noviembre del año pasado, pues nos encontramos aquí en una barricada cultural a las afueras del Chantiolín, por lo que también les hacemos la invitación a que le caigan, a hacer alguna guardia, a asistir a algún taller, a impartir algún taller. Y bueno, pues vamos con nuestra información de que vamos a presentarles el día de hoy, 11 de enero. Y bueno, en la columna mañanera tenemos México, crónica de estos días de saqueo y revuelta, ¿o qué sigue? Esto lo pueden encontrar en la página de Noticias de Abajo ML. En nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, tenemos que en Colombia ser mujer sale caro. Esto lo pueden encontrar en desinformémonos.org. En Estados Unidos, Oakland, enero 20, huelga general. Vamos a tener ahí el programa de las actividades que va a haber para el próximo 20 de enero. En Estados Unidos también tenemos, recordando a Phil Africa, asesinado en prisión hace 2 años, una serie de mensajes que se escribieron justo ya hace 2 años que el compañero Phil Africa fuera asesinado. Esto lo pueden encontrar con los compañeros y compañeras de Amigos y Amigas de Mumia México. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en este su noticiero. Y bueno, vámonos con las noticias nacionales, que desde Oaxaca intervendrá la red de sobrevivientes de abuso de sacerdotes en caso de pederastía clerical. Esto gracias a Caos en la red, que bueno, pues son estos compas que tienen su portal desde España y que bueno, pues trabajan para traernos información. Nuevo León, desaparece Nuevo León, la historia de Karina Oliva. Vía posta.com, en Oaxaca, mixteca oaxaqueña celebra un año del tianguis comunitario vía la cooperacha. Y en la columna antiespecista tenemos este artículo que se llama Los veganos son unos radicales, vía respuesta vegana. En la columna caminar tenemos Jalisco se fue con la tristeza de un temaca en vilo, vía kiosco informativo. Y bueno, recuerden que también, como siempre, tenemos nuestra sección de eventos, cotorreos y más, para que ustedes puedan asistir a las actividades que se proponen ya sea en solidaridad, en apoyo o bueno, pues en según la modalidad que sea. Así que vamos a hacer un corte musical y regresamos para iniciar con nuestra columna mañanera. Pondré en un altar de veladoras. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya estamos en su columna caminera. Esta es pues una nota que escribieron algunos compañeros sobre pues este último suceso que ha estado pasando en la Ciudad de México. Bueno, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana, y que ha no solo golpeado al bolsillo de los mexicanos, sino también ha vuelto una crisis bastante extraña. Creemos que hay pues intereses bastante ocultos detrás de este llamado gasolinazo. Los medios de comunicación masivo también lo han utilizado a favor de crear un pánico y un descontrol social, en donde también se ha señalado solo como vandalismo o como caos estas actividades, pero creemos que también tiene un trasfondo importante, que es un hartazgo de una política neoliberal apoyando las reformas económicas, educativas, sociales, que se supone tendría que tener una mejoría para el pueblo mexicano. Pero bueno, lo que pasa es que pues cada vez se le va dando más respaldo al comercio internacional y a los grandes monopolios, y bueno, pues esto lo vemos con la reforma energética claramente, y bueno, pues esto se ha dado a partir de que se sube nuevamente el precio de la gasolina, se disparan todos los precios al menos en la canasta básica, digamos que es la más necesaria. También se inicia el año con un aumento salarial del 80 pesos a los trabajadores, a los obreros mexicanos, pero bueno, por supuesto esto no alcanza para absolutamente nada, así que bueno, pues es lo que se enfrenta a la población mexicana. Y bueno, la crónica en la que les queremos presentar se titula México, crónica de estos días de saqueo y revuelta, ¿o qué sigue? Esto, bueno, pues se publica a través de Noticias de Abajo ML, pero es enviado por compañeros que han estado haciendo pues esta crónica y este análisis. ¿Qué más me pueden quitar? Tienen mi sangre y ahora mi auto. Estoy recibiendo sangre de loco de alto octanaje. Si voy a morir, moriré haciendo la historia en el camino de la furia. Esto lo escribe Mad Max Fury Road. Días como los de hoy, 4 de enero del 2017, días de furia y adrenalina serán recordados. Son especialmente porque, a diferencia de los días que estaremos individualmente como un buen de cumpleaños, estas vacaciones en la playa, un día de muertos muy colorido, estos días serán recordados por todos, por muchas de nosotras, como días extraordinarios. Hace unos días que aquí, en lo que llaman México, se anunció que el precio de la gasolina se disparaba de 14 a 20% más debido al aumento de los precios internacionales, según Peña Nieto. Nunca mencionaron que era por la reforma energética que su administración promovió. Esto ya es no es nuevo para nadie de este país. Todos los años sube la gasolina y con ello se disparan todos los precios de las demás mercancías, como la comida, el transporte, la vestimenta, la renta, etcétera. Pero el año anterior fue diferente. De un día al otro, el dólar llegaba a 17 pesos, luego a 18, 19, hasta más de 20 pesos actualmente. Ganó Trump. Pasó eso del Brexit, se agravó la situación en Siria, todo va de mal en peor, pero sigue siendo un fin de año normal con el anuncio del nuevo gasolinazo, pues pensábamos que nada podría suceder, si ya todos estábamos acostumbrados, pero no fue así. Esta semana la gente comenzó a hablar, la revuelta comenzó, las protestas lejanas en el estado de Baja California y Sinaloa comenzaron a ser contadas de boca en boca. Decían que en Baja California tomaron pipas de gas y regalaron la gasolina a cualquiera que pasara por ahí, que bloquearon carreteras en Oaxaca, que hubo manifestaciones en Jalisco, en Chiapas, en Chilpancingo y Tlaxcala, en Morelos y en Cancún. Después comenzaron a acercarse a Colman, en Ecatepec, Naucalpan, Nicolás de Romero, Cuautitlán, Tultepec, Tecama, Cuautepec, ya que estaba por la Gustavo Madero, que ya venía, que ya corran, quién sabe quién era, pero que ya era, y muchos hartos y decididos. Comenzaron a aparecer en las redes imágenes y videos, eran todas las personas, nosotras, la revuelta estalló. Roba todo lo que quieras, no regresa nada. No teman la destrucción de la mercancía, no se ausenten ante los saqueos de las tiendas. Lo hacemos porque es nuestro. Ustedes, como a nosotros en el pasado, han sido creados para levantarse todas las mañanas con el fin de hacer cosas que más tarde no serán de ustedes. recuperémosla y compartámosla, tal y como hacen en Nuestros Amigos y el Amor, escrito a los estudiantes por los trabajadores griegos en el 2008. En mi barrio todos estaban afuera asomándose, corriendo y vigilando, platicando. Más arriba, hacia Ecatepec y en barrios vecinos, los proletarios saquearon tiendas como Coppel y Electra, supermercados como Walmart, Chedraui, Bodega Aurrerá y Soriana. Algunos rumores incluso decían que también cajeros, bancos y casas de empeño. Ese día trabajé en la mañana y un compañero se quejaba que había llegado tarde porque habían cerrado la autopista México-Pachuca, que él era de Coacalco y que ahí ya había comenzado los saqueos y rumores de enfrentamientos con la policía. El enojo de este compa era porque no poder participar en la expropiación de un Coppel que no haber llegado tarde a trabajar. Todos hablaban de eso en el trabajo. Ya se pasaron de verga. La neta sí me levantaría en armas, pues yo normalmente no haría nada de esto, pero sí ya todos están saqueando, ese sentimiento de contagio y emoción de la gente. Digo, ya ahí había, pues, me había sacado algo. Si fuera algo organizado y seguido sería mucho más chingón. Todos opinaban y reían nerviosamente, como emocionados, como si fuera el Día de Reyes para los más grandes. Luego, durante todo el camino hacia mi casa se escuchaban murmullos en el metro que la gente comentaba que un saqueo aquí en otro por allá. Y para rematar llegaba el tianguis cerca de mi casa y un grupo de señoras debatía, ya viene para acá, pues no nos van a hacer nada. Y sí, somos más y por ello solo estaban saqueando en tiendas grandes, no van a venir al tianguis, no, yo si vienen sí corro. Ah, pues de una vez, lléguele, mijita. Le pregunté maquiavélicamente, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes vienen, jefa? Los saqueadores. ¿Qué no escuchaste? Están en todos lados, dicen que están robando todo. No, jefa, si son personas como nosotros, no nos van a hacer nada. Es más, solo están saqueando a grandes tiendas. Le respondía para calmarla y afirmar que no se preocupara por su mercancía que vendía en el tianguis. En realidad, no tenía nada que temer. Lo importante era todo lo que discutían, algo de lo que nunca hablaban. Si se protestaba es necesario saquear o no, que si es porque estamos hasta la madre, que si no porque hay que atacar, nomás hay que robarnos más teles para vernos cómo nos enajenamos, que todos vivimos jodidos. El saqueo, la destrucción de mercancías y máquinas ha sido una práctica recurrente entre las expresiones de furia y motín de nuestra clase, el proletariado, desde el asalto pirata hasta la riba de los hijos de Lud. Desde las revueltas de Argentina en el 2001 hasta la quema de dinero y mercancías en la insurrección griega en el 2008, la locura de goce, la emoción mezclada con el enojo, las proletarias con serruchos abriendo las cortinas de Electra, como si fuera su regalo de Santos Reyes, era un agujero en el tiempo de justicia. Quemar a quien encadena tu vida es luchar, romper la normalidad, porque no todos los días saqueamos tiendas y supermercados. Es la chispa que necesitamos, pero no es suficiente. Pensémoslo de nuevo, yo vendo mi tiempo de vida, si es así, uno cuando trabaja intercambia su tiempo de vida por dinero en el trabajo acumulado, por parte de ese dinero es un gesto previsto por las empresas, para que puedas sobrevivir, medio comer, medio dormir, sobrevivir para que sigas trabajando para ellos, lo que te sobra después de pagar tu comida diaria y transporte hay de dos, lo gastas o lo ahorras, lo gastas en entretenimiento y diversión, vas al cine, compras alcohol o drogas, sales con tu novio, compras un celular nuevo, compras, consumes y como la mayoría no nos alcanza para pagar de contado un iPhone 7 y ni queremos, pues pides un crédito para pagarlo con lo que sobra de cada quincena. Una tele nueva, una lavadora, un Xbox, ropa, tenis y hasta un celular nuevo. Las tiendas a nivel nacional que más crédito te otorgan son Electra y Coppel. Son las que tienen el Western Union porque nuestras familias nos mandan dinero desde el gabacho, del cual se queda una buena tajada Electra. Estas tiendas que están siempre en los barrios y en los pueblos te enganchan para pagar de poco a poco y todos sabemos que terminas pagando casi el doble de su precio comercial. Pero entonces, ¿por qué mierda seguimos haciendo esto? Los Electras fueron saqueados y no History, un palacio de hierro, por la simple razón de que en nuestros barrios no existen tales tiendas. Y estas no están ahí porque no tenemos el poder adquisitivo de gastarnos nuestros ahorros en sus mercancías para ricos. No hay un Liverpool en cada esquina y cuando lo hay, está custodiado por un pelotón de policías dentro de un centro comercial. En la expropiación espontánea, los proletarios saquearon y recuperaron las grandes tiendas que les quedan a la mano en los barrios periféricos de la ciudad. Pues porque ahí es donde vivimos, donde estamos hacinados, ahí es donde estamos que viajar de 2 horas de transporte público en nuestros trabajos para seguir gastando nuestras vidas por unos cuantos pesos. El saqueo no es solo lógico, sino es reivindicativo. Expropiamos lo que otros proletarios han fabricado. Expropiamos ese poquito de vida que venderíamos a cambio de unos tenis nuevos o una televisión, o comida, o ropa, o más dinero. Es cuando nos alejamos de la figura del buen ciudadano que nos empuja, que no empuja, no corre, no grita y, por supuesto, vota. Y que si tiene un problema con su vecino, va a la delegación, y que si le roban, va con una policía que lo extorsiona y se burla. Que si tiene un problema en el trabajo, va con el sindicato. Más bien, es ese proletario que toma su vida en las manos, que se hace responsable de sí mismo y que elimina todos los intermedios de mierda, todos esos obstáculos y trabas para poder vivir. Pero, ¿y después qué me robó? Pero, ¿y después que me robe de esa tele? Todo lo que seguimos parece que lo hemos perdido. ¿Debemos realmente haber pagado el costo? Es lo que seremos, quemados y saqueados esta noche. Digamos, vamos a quemar y saquear esta noche. Quemando todo lo toda la contaminación esta noche. Quemando la ilusión esta noche. Burwin and Lotting, Bob Marley y The Wailers. Claro que la expropiación es reivindicable y necesaria, pero ¿y luego? ¿Y después de estos robos de tele, te sientas en domingo las prendas y ves tu serie favorita? Cambias la tele y el canal de las noticias 3 y dice lo que pasó la semana pasada, estuvo muy mal, y por esos saqueos fueron hechos por infiltrados y poseídos. Y no son infiltrados, te decías a ti mismo, tampoco soy poseído, creo que... Pero han vuelto tu acción una representación literalmente, algo alejado, una imagen externa a ti, a tus necesidades, para que no te contagies ni a otros, que no salgas a las calles, y que si hay algo difícil en esta vida es romper con la normalidad. Muchas llamas de revuelta se apagan porque hay que comer para poder luchar, y solo podemos comer si tenemos dinero para comprar comida, y hay que trabajar para poder tener dinero, y entonces todos volvemos a trabajar y se murió la revuelta. Cierto, no podemos luchar todo el tiempo, pero batalla y guerra es diferente. En esta sociedad todo es mercancía. A esta sociedad que acumula mercancías de manera enferma y obsesiva se le llaman capitalismo, y después, cuando esta acumulación se ha vuelto tan grande y monstruosa que dejamos de comprenderla y nos limitamos a mirarla como palomitas en mano, algunos proletarios la llaman sociedad del espectáculo. La guerra entre los desheredados y el capitalista, entre las clases, pues, está sujeta a estas reglas también. Ellos pusieron el tablero y las reglas, mas nunca las entendieron ni las controlaron. Después del saqueo hay dos: o te quedas sentado viendo una película con tu nuevo Blu-ray o Smart TV, o robado, por supuesto, y vuelves a trabajar para pagar el Netflix o Blim que contrataste para pagar las deudas con el banco y con Coppel y con tu tía y la comida y la renta y todo, y te preparas para el segundo asalto. Muchos hemos asumido la guerra, pero no es fácil. Cuando asumas que estás harto de la sociedad y quieres un segundo asalto, el primer sentimiento es como si estuvieras nadando en medio del mar sin nadie a kilómetros. Después te acuerdas que Don Beto también estuvo en el saqueo y que viste a Frida corriendo con su celular de la Electra. Nos encontramos en la calle, nunca estamos solos. Esto es porque todo el barrio estamos con la misma condición de trabajo asalariado, y para avanzar de la batalla a la guerra, el paso que sigue es organizar la rabia. Que la chispa queme toda la gasolina. Quienes nos comprendieron en el pensamiento unitario de la historia para Marx y para el proletariado revolucionario no era otra cosa que la adopción de una actitud práctica. Estaban determinándose a convertirse en víctimas de aquella práctica que habían adoptado al mismo tiempo que su teoría. Debord Tesis 95, La sociedad del espectáculo. Un compa me decía, ¡ah, chinga! Y pues que hay que agarrar las armas. Sin duda, tal vez, en algún punto. Pues sí. Pero primero hay que conocernos y conocer el campo de batalla. En esta semana se han hecho reuniones o asambleas, en los próximos días seguramente habrá. Es entonces cuando podemos respirar y pensar nuestros siguientes movimientos. Pero cuando eso pasa, hay de dos: hablar durante horas en una asamblea donde van a llegar organizaciones como partidos políticos, sindicatos, la guerrilla, los antorchistas, los trotskistas y esas mamadas, que van a hacer larguísimas la asamblea y pelearán entre ellos diciendo que el movimiento se reduce al fuera Peña o por una nueva constitución, como si un papel nuevo resolviera todo. Ellos simularon en este Congreso de la Unión y van a llegar a la siguiente conclusión: nada. O bueno, una marcha pacífica, pues, del Ángel al Zócalo, que será detenida ahí por el hemiciclo a Juárez y ya, no más. o por el contrario podemos ignorarlos o correrlos y organizarnos por nosotros mismas, sin ideología, solo con nuestra intuición y nuestras memorias prácticas. Recordemos que ya otros antes que nosotros han hecho revueltas, que antes que nosotras y en otros lados ya hubo saqueos y bloqueos, que no estamos solos y que no somos los primeros. Estas experiencias nos ayudarán en estos próximos días. También nos resta no nos espantarnos, chingao. En las guerras siempre han existido organismos de propaganda, es decir, que gente que se encarga de decir mentiras un buen de veces para que esa sea la verdad de todos y que todos la podamos aceptar. Luego repetimos y por último pensamos que en realidad nosotros opinamos eso. Hoy día todos los medios en internet, periódicos de izquierda y derecha hacen esto. No los leamos o veamos. Si los leemos, los criticamos y los criticamos, los negamos y los creamos nuestra visión porque la vivimos, nuestra propaganda. Así encontraremos a más gente que esté de nuestro lado y que piense como nosotros. También sabemos que la tira no está nunca en nuestro lado, eso es claro, el objetivo claro, que nuestra lucha no es por un mejor país o por una democracia, eso según ya lo tenía Francia o Estados Unidos y así buscamos. También hay saqueos y revueltas porque allá en el mundo de la mercancía se cae a pedazos también. Hay proletarios en guerra que son exprimidos a diario y en el año pasado se insurreccionaron. Somos los mismos aquí y allá. Y en estos días podemos avanzar del saqueo y el motín, que son un paso importante en nuestra batalla. Podemos continuar, podremos reclamar un cacho de nuestras vidas, luego más y más y luego más, hasta donde podamos. Podremos soñar y vivir, cambiar lo podrido que está el mundo. ¿Quién sabe? Hasta podríamos ser la historia reconociéndose en una revolución. Si no podemos, dejaremos una experiencia importante a los que siguen. Solo si luchamos. Si no, tus hijas, tus nietos seguirán trabajando hasta que... En estos viejos y recordarán que hasta que estén viejos y recordarán que en este 2017 un familiar suyo se robó una tele. Muerta todo lo que aquel que se interponga en el camino de la vida del proletariado en guerra. Y bueno, esto es parte de esta otra visión de estos saqueos que hemos estado escuchando en los medios de comunicación, tanto periódicos como en la televisión, en la radio, pues donde están comentando precisamente lo que dicen estos compañeros, estas verdades que se están diciendo que, bueno, pues eran gente infiltrada o que son vándalos o que es un caos o que los partidos políticos lo están utilizando. Y creo que de alguna manera sí buscan utilizarlo. Pero también está la otra parte donde nosotros podemos o nosotras podemos pues tomar las riendas de nuestra vida y decidir si queremos seguir esperando más gasolinazos, más salsa en la canasta básica o si nos queremos organizar en todos los temas, en la seguridad, en la vivienda, en la alimentación, en pues todos los rubros que nosotros pues a diario estamos pagando, a diario estamos viviendo pues un conflicto cotidiano en estas grandes ciudades y también pues ahora ya se vio en los pueblos que también se levantaron. Y bueno, pues este texto lo pueden encontrar en Noticias de Abajo, léanselo de nuevo, reflexiónenlo, podría ser a lo mejor un tanto fuerte, pero pues es una realidad en la que vivimos, así que bueno, pues analicemos nuestra realidad y partamos desde nuestras pequeñas lógicas, esta lógica de pues que queremos, pues aquí lo decían, un mundo, que no buscamos un mundo nuevo, algunos otros sí pensamos que necesitamos un mundo distinto, con prácticas distintas, con relaciones distintas, con tejidos distintos, así que bueno, pues reflexionemos esto que está pasando y pues busquemos unos mecanismos mejores de organización. Solamente hablar, ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar. Ay, ay, ay. Hay un pensamiento para todos los presentes, rapeando te lo digo de manera diferente. Sí. Para mi gente, para la que busca día a día, en este laberinto encontrar una salida. Ya sé que es desesperante y la moral se nos daña. Nosotros en la miseria y otros tomando champán. Yo a decirte, si no empezó la guerra, pues ¿por qué vas a rendir? apague la televisión, solamente le miente y la contamina. Vengo a presentarte una situación, hablo yo de tiempo de transformación. El mundo clama por rebelión y no escondido cobarde tras la televisión. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Vas a tener que escuchar. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo ML para dar paso a nuestras noticias internacionales. O nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Tenemos una nota que en Colombia ser mujer sale caro. Esta nota la pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de desinformémonos.org. Y dice, el gasto anual por concepto de toallas higiénicas y tampones en el país es de 2.2 billones y con un IVA del 16% que representa 343 mil millones. Con la nueva reforma tributaria, el impuesto aumentaría al 19%, es decir, pasaría a 400 mil millones, lo que significa que ser mujer en Colombia sale caro. Mientras que en el actual proyecto de reforma tributaria se contempla bajarle el impuesto de renta a las multinacionales extranjeras en un 11%, es decir, pasarán del 43% al 32%, a las empresas nacionales pequeñas y medianas solo se le disminuirá su carga impositiva en un 2%, al tiempo que a las mujeres colombianas se les cobrará una tarifa del IVA plena del 19%. Hoy los artículos tienen un impuesto del valor agregado IVA del 5% al 10%, la tarifa máxima del 16%, con los que se graban los bienes de lujo, es decir, los que no son vitales para la supervivencia ni pertenecen a la canasta básica de los hogares colombianos. Sin embargo, artículos de primera necesidad para las mujeres, como las toallas higiénicas y los tampones, tienen hoy un IVA del 16% como si fueran un artículo de lujo, hecho que desconoce la condición biológica y de paso refleja la esencia de un estado de concepción esencialmente machista que discrimina por la condición de género. Además, desconoce arbitrariamente el principio constitucional a la igualdad de los colombianos. En cifras, en Colombia, una toalla higiénica cuesta alrededor de 500 pesos y las mujeres deben usar por recomendación médica una cada 4 horas. Entonces, si la regla dura 5 días, representaría 25 al mes. Ahora bien, en el año son 13 periodos, entonces serían 323 protectores sanitarios anuales y costarían unos 160.000 en promedio. Según el DANE, hay 13.200.000 mujeres en edad reproductiva. En ese orden de ideas, el gasto en el año suma 2.2 billones y si le sacamos el 16% del IVA, sumaría 343 mil millones. Pero si el impuesto pasa al 19%, le pagarían al Estado unos 60 mil millones más por el solo hecho de ser mujeres. Es decir, el gobierno busca recaudar 30 mil por cada una de las colombianas anualmente. Pero esta realidad es apenas la punta del iceberg de una situación económica que golpea fuertemente a las mujeres colombianas, como lo confirman las mismas estadísticas del Estado. En este sentido, si observamos la tasa de desempleo en nuestro país, vemos que el 13% son mujeres. Por otro lado, en el campo laboral, sin importar que la experiencia o la preparación académica sean similares, las mujeres reciben un 20% menos de salario que un hombre. Es decir, por cada 100,000 pesos que obtiene un colombiano, a las colombianas se les cancela solo 80,000. Además, el 30% de los hogares donde la mujer es cabeza de familia viven en la pobreza y dentro del sector informal de la economía. Las colombianas dedicadas al rebusque alcanzan el 60%. Este es un panorama real de las mujeres colombianas, según los estudios realizados por el Grupo de Género y Justicia Económica, quien adelanta la campaña Menstruación Libre de Impuestos y que el pasado jueves efectuó un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Hacienda en Bogotá. Según Natalia Moreno Salamanca, investigadora del Grupo de Género y Justicia Económica, cualquier modificación al IVA afecta mucho más a las mujeres porque en el país nuestra situación es peor que la de los hombres y al aumentar un impuesto regresivo que afecta más a los que menos tienen, evidentemente grava mucho más a las mujeres. Otro ejemplo que vale la pena destacar lo constituye la industria cosmética. Estos artículos que son de la canasta básica de las mujeres debido a la presión social y los modelos idealizados que venden los medios privados de información, que como la televisión estratifica y consolida la pirámide cultural y del gusto del público dentro de su estrategia de unificación del imaginario colectivo de las sociedades, como lo señala el profesor Román Guber, si vemos con detenimiento este hecho a las mujeres se impone cómo ser o parecer y se las explota como segmento consumidor más sistemáticamente a través de una publicidad que en su totalidad está enfocada en un 80% directamente a su condición de género. Y dentro de la reforma tributaria podemos advertir que los artículos como maquillaje y similares van a tener un alza del 16 al 19%. Igual sucede con el llamado impuesto rosa, que es el grupo de bienes que por el hecho de estar dirigidos a las mujeres y ser rosados, tienen un sobreprecio entre el 5 y el 20% más, como son las máquinas para depilar, talcos, desodorantes y champús, etcétera. Otro aspecto más lesivo aún para las mujeres colombianas es el establecimiento del monotributo, que es un impuesto dirigido a los pequeños negocios de barrio como las peluquerías, misceláneas, modisterías y tiendas, entre otros. Este nuevo gravamen está de ser un impuesto antitécnico porque grava las ventas y no las utilidades, afectará más a las colombianas. En otras palabras, el DANE señala que las mujeres trabajan 13 horas en promedio diario, de las cuales 7 son dedicadas a la administración del hogar. Por eso muchas colombianas no pueden dedicarse a trabajos formales en el ámbito laboral. Entonces, una estrategia de supervivencia consiste en montar negocios en sus domicilios, de tal manera que el monotributo pone en riesgo la economía familiar y el empleo femenino, lo que puede generar el aumento de mujeres desempleadas en el país, que ya es alto. El último término, la reforma contempla la eliminación del CRE, o impuesto de la equidad, creado para garantizar programas sociales como el SENA y el ICBF. De suceder esto, sin duda, entra en riesgo la financiación de estas instituciones, que como la del Servicio Nacional de Aprendizaje, es reconocida como la Universidad de los Pobres. Además, iniciaría el desmonte gradual de la oferta pública dirigida a la protección y cuidado de la infancia colombiana. De ahí que seguramente frente a esta realidad que se avecina, terminarán las mujeres por asumir esta labor, lo que aumentará las 13 horas laborales diarias con un salario menor y con la carga de un impuesto más vía monotributo. Y por si fuera poco, todos los colombianos que ganen un salario superior a 2,700 mensuales en el 2017 tributarán. De esta forma, el Estado busca afectar cada día más a las clases medias y bajas de los estratos 1, 2 y 3, porque cada 2 años el techo de los gravámenes son dirigidos a quienes ganan menos. Seguir esta tendencia, en menos de 6 años el salario mínimo será afectado por el impuesto a la renta. El Grupo de Género y Justicia Económica tomó la decisión de hacerle frente al debate legislativo en el Congreso de la República, razón por la cual adelantan una intensa labor en estos últimos días para dialogar con los senadores y representantes para exponer sus puntos de vista frente a la perjudicial reforma tributaria que promueve el Gobierno Nacional a través del ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría. Con esta finalidad, Natalia Moreno Salamanca precisó: redactamos una proposición solicitándole al gobierno que dentro de la lista de bienes exentos de IVA incluya artículos como las toallas higiénicas, tampones, entre otros. En el primer debate de la reforma que se desarrolló el martes 6 de diciembre, el Senado rechazó nuestra iniciativa al dejarla como constancia y archivarla porque el gobierno la negó. A pesar de esta derrota, hoy más de 50 congresistas de todos los partidos ya nos firmaron la nueva propuesta que presentaremos en el segundo debate y que está dirigida a eliminar los gravámenes a los bienes de la primera necesidad para las mujeres colombianas. En virtud de lo anterior, esperamos que en esta ocasión el Gobierno Nacional no ignore los legisladores que apoyan esta nueva proposición, la acepte y la incluya en el texto de la reforma definitiva. Finalmente, si este último intento no fructifica, el Grupo de Género y Justicia Económica demandará por inconstitucionalidad la reforma tributaria tributaria que en los próximos días se aprobará en el Congreso, dado que los impuestos están claramente en contra de los principios de equidad y progresividad, porque como van las cosas, ser mujer en Colombia resulta demasiado costoso. Y bueno, pues esto vemos que no solo en México pasan este tipo de situaciones en donde pues los gobiernos están empecinados en, pues obviamente, darles con todo pues a todas las clases, principalmente las bajas, ¿no? O sea, las altas ni siquiera las tocan, pero pues van con todo hacia las clases bajas y las medianas. En este caso, pues es un análisis bastante importante acerca de que pues hasta en estas cuestiones las mujeres terminamos pagando más. Una buena opción, obviamente, ante toda esta situación de impuestos que tienen que pagar en productos de primera necesidad para nosotras, como son las toallas higiénicas y los tampones, pues es el uso de la copa menstrual, que les va a ahorrar bastante dinero. Pero bueno, aún siendo que ocupen la copa menstrual y con esto se ahorren bastantes pesos, pues la cuestión ahí es el por qué le ponen un impuesto extra a todos estos artículos que, si bien para los congresistas hombres no son artículos de primera necesidad, pero para las mujeres sí lo son. Y bueno, pues esperemos que las compañeras que están en este grupo de género y justicia económica pues logren que pues sean respetado esta demanda que ellas están exigiendo, que es que no se aumente este impuesto hacia estos artículos de primera necesidad para la mujer. Continuamos con más noticias. En más noticias tenemos en Estados Unidos que se viene una huelga general, Strike Shuttle, programa de huelga general vía Oakland Solidarity. Ahí pueden revisar esta nota. Y es la, le llaman la G20, que es una huelga general que pues precisamente lo que decía en el artículo de la columna mañanera, pues un poco con esta idea de que pues en los grandes capitales como Estados Unidos, pues la gente pareciese que no tiene nada por qué inconformarse, pues vemos que ahora sube a la presidencia Donald Trump, y siendo, pues como ya lo comentábamos en muchos de los noticieros, un tipo de corte totalmente nacionalista, racista, homofóbico, y que bueno, para mucha gente en los Estados Unidos es preocupante, no solo para los latinos o para las mujeres o para la migración, sino también quien vive ahí, que tiene, digamos, una forma totalmente distinta de ver un país, no solo con esta llamada democracia, con este llamado nacionalismo, pues ve impactante la subida de Donald Trump. Y están llamando a esta huelga general, que titulada G20, y viene que va algunas de las actividades que se van a estar realizando de esta jornada de trabajo, que es que hace 2 años, el 10 de enero del 2015, Phil Africa murió en... Ay, no, perdón, ya me estoy yendo a otra nota, perdón. Aquí habla... A ver, ¿dónde está? Que se van a hacer diferentes actividades. Empieza desde las 7 de la mañana estas actividades en la Plaza Oscar Grant, que es una plaza pues muy conocida en Oakland. Llevarán a cabo una feria de ayuda mutua todos los días, con talleres, charlas, comida, desayuno, almuerzo, cena y una tienda gratis de oradores y música. A las 12 p.m. va a iniciar una manifestación que pues tiene como título, o bueno, como primera consigna, es marchar en contra de pues de esta imposición de Donald Trump, y que bueno, pues como lo decíamos, ya mucha gente estaba en contra de que él ganara la presidencia. Y esta va a salir de Telegram, que es una de las avenidas principales de allá en Oakland, y se va a caminar hasta el recinto donde se encuentra, bueno, pues los trabajos de Donald Trump. Y la marcha de la clase obrera, obreros tanto organizados como no sindicalizados, se reunirán en Lansdowne, en Broadway y Telegram, como ya los decíamos, en esta plaza, que es una plaza muy conocida, que es una plaza histórica, que se da la huelga en 1946 y que se ha retomado, al menos desde el Wall Street, como una plaza central, respaldada por la Bolder Rising Ein Trump. Y a las 5 de la tarde está el micrófono abierto con testimonios del público en la plaza de Oscar Graham en 14 y Broadway. La próxima reunión de la asamblea organizadora es este domingo 8 de enero del 2017 a las 12 de la tarde en Omicoms, que es un sitio bastante conocido. Es en Avenida Oakland, en el 94609 de Oakland. Ahí pues ustedes pueden llegar, quien quiere y le interesa participar en esta próxima huelga, que es la J20, donde pues la gente se estará manifestando en una actividad central ahí, y que pues muchos piensan que pueden quedarse pues ya establecidos como un plantón y pueden seguir las actividades durante mucho tiempo, pero esto depende de cómo la gente pueda participar en esta asamblea, a las que se les invita del próximo domingo 8 de enero a las 12 p.m. para la gente que nos escuche de Oakland o de San Francisco, que está muy cerca, o de Berkeley, que también está muy cerca, pues que le puedan caer también a esta reunión para poder organizar y bueno, pues abierta a todo el público, y que todos los barrios, tanto los barrios de los compas negros como de los latinos, como también pues de la gente americana, pues le pueda caerle para poder organizar estas actividades. Y bueno, pues vamos a continuar con una nota acerca de que, bueno, pues el compañero Phil Africa cumple 2 años de haber asesinado en prisión, y esta nota la pueden encontrar en el Facebook de los compas de Mumia Libre, o también es la página de amigos o amigas y amigas de Mumia en México. Y bueno, dice: hoy hace 2 años, el 10 de enero de 2015, Phil Africa murió en prisión después de haber pasado más de 36 años como preso político. Y bueno, nos muestran una parte de la sección dedicada a Phil Africa del libro Agosto Negro, Presas y Presos Políticos en Pie de Lucha, que fue escrito por nuestra compañera Carolina. Según un informe de la organización MUP enviada por Ramona África, Phil estaba en buenas condiciones de salud antes de ir a la clínica de prisión con un dolor del estómago. Las autoridades lo mantuvieron en aislamiento y lo enviaron a un hospital fuera de la prisión, negándose a dar información a su familia. A su familia MUP sobre su estado, bajo el pretexto que ellos no son familia verdadera. Al final de la semana, cuando lo regresaron a la prisión, ya estaba moribundo y ni siquiera pudo hablar con sus familiares que fueron a visitarlo. Murió ese día. Y bueno, pues ese día se llevaron algunos eventos para celebrar la vida de Phil Africa en Filadelfia, en México DF y en otros lugares. Y bueno, pues a continuación vamos a leer algunos de los mensajes solidarios que fueron enviados en su honor. Debbie Africa, desde su celda, envió un mensaje a la celebración diciendo que Phil ha tenido un impacto en gente en muchas partes del mundo y que en las prisiones ha sido consejero a los jóvenes para ayudarles a ser más fuertes. También apoyaba a los viejos jugando básquetbol con ellos para animarlos y hacerles sentir más cómodos y más seguros. Es un ser querido por miles de personas que nunca lo van a olvidar. Y Delbert África, quien compartió una celda con Phil, que todavía no tiene palabras para expresar sus sentimientos, que sigue en un estado de choque, pero que está intentando enfrentar esta tremenda pérdida como Phil hubiera hecho, recordando todos los buenos momentos que compartieron. Dice que el maldito sistema se llevó a Phil demasiado pronto y que le está afectando, pero confía en que la mamá naturaleza no va a permitir tantos obstáculos a la libertad de todos. Intento recordar lo bueno para no estar triste. Pedí un traslado y una celda para una sola persona. Ya veremos cómo van las cosas. MUP reportó que un custodio estaba hostigando a Delbert y que metió otro preso con él en su celda para provocarlo. Eddie África dijo: mi hermano Phil está conmigo, un buen soldado. Estoy sentado aquí pensando en él, y sonrió. Puedo escuchar su voz, ver su luz. A veces conté con su fortaleza. Dependí de él para sobrellevar un problema. Me acuerdo de nuestras pláticas sobre el amor, y él hablaría de Ninja Nin con una sonrisa en la cara y amor en los ojos. Sus amigos son muchos, incluyendo a los presos y hasta algunos de los empleados atraídos a él sin entender por qué. Phil demostró nuestra verdadera manera de ser. Ahora estoy en la prisión Mahonoy y Phil tiene muchos amigos aquí, incluyendo a Mumia. Me cuentan su tristeza y entiendo. Extraño a mi hermano, pero siento su presencia a mi lado. Usaré su vida para fortalecer la mía. Pienso en nuestra familia y amigos y sé que estaremos bien. Te amo, Phil, ahora y para siempre. Varios presos que estaban encarcelados con Phil enviaron mensajes reconociéndolo como un mentor, un hombre muy querido, un hombre soldado, una persona en movimiento perpetuo, un hermano en todo sentido del mundo con amor para su familia y una familia más grande, una comunidad más grande. un maestro que nos enseñó que la muy proclama libertad para todos es solo una ilusión, que no debemos temer perder las cosas que nunca hemos tenido y nunca vamos a tener. Nos enseñó a vivir libres, morir libres. En un mensaje, Sundiata Kolli, preso político desde 1973, dijo: "Estuve en prisión con él en Leavenworth, Kansas. Nunca he conocido a un camarada mejor", dijo el preso político artista Tom Manning. "Me siento honrado de tener una copia de la pintura que Phil hizo de mí. Es una pequeña isla de cordura. Respeto eterno, viva la rebeldía". El expreso político Larry Gideon dijo que cuando Phil entró en Leavenworth fue como un respiro de aire libre. "Phil, hermano y amigo, hombre de visión y esperanza. Su presencia y sentido de equilibrio nos impactó a todos. Gracias, Phil, por compartir tu vida con nosotros. Amor y respeto siempre". El papá de un preso que estaba en la misma prisión con Phil dijo que una vez durante una visita, Phil fue a saludarlos en su mesa. Su risa y entusiasmo eran contagiosos. Después nos escribimos y compartimos pinturas. En un viaje a Sudán llevé copias de las cartas de Phil y las enterré en el suelo de allá para que sus pensamientos fueran parte del ADN de ese lugar. Basiman Muhammad Bey, hermana del presidente de la UNIA, fundada por Marcus Garvey hace 100 años, dijo que ella tenía 17 años cuando la casa colectiva de MUB estuvo bajo sitio en el 78, sin agua, gas, electricidad o comida. "Fue mi mamá quien dijo: tenemos que llevarles agua porque este asqueroso sistema quiere acabar con ellos. Vi a mi mamá defenderlos como si fueran sus propios hijos. Ella nos puso en una línea de montaje y organizamos cajas de agua. Al escuchar la noticia de la muerte de Phil, hablé con Pam África y dijo que hay que seguir moviéndonos, hay que combatir esta agresión y esto significa mucho para mí. Estamos bajo ataque, estamos en guerra y tenemos que ayudarnos mutuamente. Cuando no conocí a Mob, en aquel entonces pensé que estaban mal de la cabeza, pero fui yo quien estaba mal de la cabeza. Ellos han sido mis maestros en hacer mi lucha tan fuerte. Ahora lo que vemos en Ferguson y alrededor del mundo nos obliga a luchar con más fuerza por la libertad de todos. Y en medio de todo esto vemos que la familia Mob no se echa para atrás. Viva John Africa y vivan Mob", dijo Kevin. "Si yo hiciera una lista de 100 palabras para describir a Phil África preso, no sería una de ellas. Él nunca reconoció los muros como limitaciones. No suspendió su vida después de recibir su sentencia. Mantuvo un régimen de ejercicio muy estricto, trabajó largas horas, día y noche, escribiendo cartas. Llamó a las estaciones de radio, aprendió a pintar y envió sus pinturas a gente en todas partes del mundo. Él, como los otros presos de MUB, emitió una increíble energía que resonaba en el aire. Era una persona vibrante, su piel brillaba, se notó que estaba emocionado de estar vivo". En una carta, la compañera Maiga Milburn dijo que cuando ella conoció a Phil, ella se estaba preparando para odiar a los hombres porque, como muchas mujeres, había sido lastimada por ellos. Él la entendió. "Carajo, él también era sospechoso de la mayoría de los hombres. Me enseñó a ser más cautelosa y consciente. Me instruyó en maneras de mantenerme segura. Me dijo que tenía que valorarme, respetarme y escuchar mi intuición. Me contó de su amor para Janine y me aconsejó a estar abierta al amor. Comparó el amor con el ejercicio, dejándonos mejorar en la práctica y permitiendo que nos cambie. En sus años en prisión nunca dejó de vivir, nunca permitió que sus circunstancias lo definieran. Me enseñó que estar feliz es lo correcto, que hay que hacer el trabajo de ser feliz", contó Abdul John, quien figura en las páginas del libro de Mumia, High Lows, Lawyers, que cuando vio a Mub defendiendo su casa con armas en los 70s, pensó que era la cosa más asombrosa y loca que jamás había visto. Ellos estaban diciendo al gobierno que ya no iban a permitir que entraran a golpearlos. El bebé de Phil había sido asesinado. "La organización Mub aguantó un sitio de más de un año", dijo. "Mub me enseñó lo que unas pocas personas pueden hacer. No hagan tratos con este sistema porque no tienen nada que ofrecerles. No tienen salud, no tienen educación. Lo único que estos culeros conocen es guerra y trabajo. Estamos hablando de culeros débiles. No tienen soluciones, todo lo que tienen lo robaron de nosotros. Nada tienen suyo. John África fue un individuo asombroso. Cuando la policía atacó a Mub el 13 de mayo del 85, lo hicieron porque sabían que John África estaba ahí. Tenían la intención de asesinarlo. No querían llevarlo a los tribunales de nuevo porque ya los había ganado en ese terreno. Dicen que solo un tonto se defiende a sí mismo en las cortes, pero él se defendió y ganó. La organización Mub me enseñó a defenderme y nunca he perdido un caso", dijo Pan África, que Phil es un ejemplo de resistencia y todos los integrantes de Mublo son. Cuando conocí a Moop y a Phil, pensé que yo iba a ayudar a Moop, pero ellos me estaban ayudando a mí. Hablaban de vida, la mamá naturaleza, el aire, el agua, la tierra. Phil murió en prisión porque nunca debería haber estado ahí. Estaba fuerte y saludable cuando entró. El gobierno quiere acabar con Moop porque Moop despierta a la gente. Las prisiones del gobierno son campos de muerte. El 13 de mayo, el 30 aniversario del bombardeo de Moop, vamos a cerrar esta chingada ciudad. Y desde la biblioteca Saco y Vanzetti, en Santiago de Chile, un abrazo desde Chile, compañeros y compañeras, son momentos difíciles. La muerte siempre deja las palabras vacías y todo se ve traslúcido. Recibimos la noticia de la partida de Phil y la cabeza se nos llenó de imágenes de tantos momentos en resistencia dentro de la casa de Moop, dentro de la prisión. Lamentamos mucho su muerte y sin duda es un crimen de Estado, una razón más para combatirlo y alejarse de su engranaje, cultura y dominación. La familia Moop es también nuestra familia, parte de la historia de lucha a lo largo y ancho del mundo. Por ello, la pérdida de un guerrero como Phil es una pérdida también para nosotras y nosotros, quienes aún sin conocernos hablamos el mismo lenguaje de lucha contra el poder. Queremos que en estas palabras, a la distancia geográfica, viajen nuestras energías, nuestro ánimo y coraje a todas y todos las y los hermanos y hermanas de la familia Moop. Nuestro respeto está con ellos y ellas. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues estas son algunas de las palabras que hace 2 años pues estuvieron circulando acerca pues de este asesinato del compañero Phil África, quien fuera parte pues de esta gran familia, ¿no? Que pues si bien se les conocen como los 9 de Moop, pero bueno, pues había más gente que habitaba esa casa que se convirtió pues en un emblema para pues para los luchadores sociales por todo lo que resistieron ahí y también, por qué no decirlo, por la forma en la que fueron desalojados de este lugar, ¿no? A través de un incendio y que bueno, pues desde aquí también pues mandamos un abrazo bien fuerte al compañero Phil donde quiera que se encuentre. Y bueno, pues con esto terminamos las noticias internacionales del día de hoy. Vamos a un corte musical. Recuerden que están escuchando Noticias de Abajo ML en su emisión del 11 de enero de 2017. Pa, pa, pa, pa. Cumbia, cumbia. Cumbia, proleta. Rico. Compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, 100 a la huelga, 1,000,000 por ellos, madre, ellos por mí. De la fábrica al telar, todos los trabajadores a la huelga general, todos los trabajadores a la huelga general. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, 100 a la huelga, 1,000,000 por ellos, madre, ellos por mí. Negros, obreros, campesinos, gente de la calle, se construye día a día, por comerse un pan, por llevarse un pan a la casa, para ustedes nuestra cumbia, cumbia proleta. Levantar todas las trabajadoras en la huelga general, todas las trabajadoras en la huelga general. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, 100 a la huelga, 1,000,000 por ellos, madre, ellos por mí. Compañera, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre y muy también. A la huelga, 100 a la huelga, millón por ellos, madre, y ellos por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre y muy también. A la huelga, 100 a la huelga, millón por ellos, madre, y ellos por mí. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo ML para dar paso a nuestras noticias nacionales, nuestra sección desde el ombligo del monstruo. Y tenemos que en Oaxaca intervendrá la red de sobrevivientes de abusos de sacerdotes en caso de pederastía clerical. Esto lo pueden encontrar en la página de las y los compañeros de Causa en la Red. Joaquín Aguilar Méndez dio a conocer que la asociación que él representa intervendrá en los casos de Oaxaca. Detalló en entrevista para este medio que coadyuvará en el caso de Lenin Moisés López, quien el 24 de marzo de 2016, después de trabajar en los festejos del Jueves Santo y por petición del sacerdote Carlos Franco Pérez Méndez, Aguilar Méndez manifestó que la impunidad es la que permite que la pederastía se mantenga vigente. Ni la iglesia castiga, ni las leyes, ni la sociedad que escarmienta y denigra a las víctimas. Lenin, quien prestaba sus servicios en diversas parroquias, pero que hacía 4 años, en el año 2012, llegó a la Catedral de Oaxaca, interpuso la denuncia por violación el 29 de marzo de 2016. Carlos Franco Pérez Méndez, vicario del pastoral de la Catedral de Oaxaca, fue detenido el 15 de julio de 2016 por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, AEI, y trasladado al centro penitenciario de Miahuatlán de Porfirio Díaz por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada agravada. Antes de que venciera el término constitucional, el juez otorgó la libertad del presbítero Carlos Franco Pérez Méndez. Joaquín Aguilar expuso que en el caso de Lenin se va a buscar al Vaticano para que se proceda, ya que no existe una investigación canónica contra Carlos Franco, quien debe ser castigado de una u otra manera, no puede permanecer impune. Lenin es de las pocas víctimas que ha confrontado a su agresor. Ver y demostrar públicamente que las víctimas no están solas, se puede salir adelante, demostrar al Estado, a la autoridad, que tenemos los ojos puestos en ellos. Debemos trabajar para generar justicia y eso es lo que se va a hacer, detalló Joaquín Aguilar. Se van a mantener los ojos en Oaxaca, debemos hacer por nuestros niños para frenar la impunidad de la iglesia en el tema de la pederastía clerical, finalizó. Y bueno, pues esto es lo que pasa con una denuncia que han hecho ahí en Oaxaca, pero bueno, es una de cientos, a lo mejor sería un error atreverme a decir que miles se han hecho, pero no dudo que estas miles de violaciones en el caso de supuestos corderos de Dios, bueno, padres y así como se quieran llamar, o pues han abusado sexualmente de niños y niñas, y bueno, no solamente de niños y niñas, sino pues de personas que abusando precisamente también o aprovechándose de la fe que estos y estas tienen hacia con sus iglesias, y pues por lo tanto, ajá, y la confianza que ellos mismos les van generando, y pues al final pues terminan abusando de ellos, ¿no? Estuvo un caso bastante sonado también ahí en el estado de Oaxaca, en donde pues un padre, a sabiendas de que portaba el VIH, o pues sí, portaba esta enfermedad del VIH, aún así abusó de un montón de niños allá en la Sierra de Oaxaca, y bueno, pues por lo tanto, pues se entiende que es bajo esta lógica de contagiar a los niños pues de esta enfermedad que él tenía, ¿no? Supongo que con esto pues él cree que pues está castigando a los niños pecadores que se les insinúan, como ellos lo hacen pensar, o como la misma sociedad quiere echarles en cara pues a las personas que son abusadas sexualmente, ¿no? Pues claro, pues a ti te abusaron sexualmente porque te vestías de cierta forma, porque te comportabas de cierta forma, porque actuabas de cierta forma, como lo hacen con las mujeres, ¿no? Como si en realidad ellas tuvieran la culpa de ser abusadas sexualmente, cuando por ahí se dice, ¿no? En la violación, cuando ocurre una violación, obviamente el único culpable es el violador, ¿no? No la persona a la que violan y demás. Pero bueno, pues esto es lo que pasa en nuestro país, que pues sabemos que estas personas gozan de total impunidad, y que bueno, pues por mucho que digan que ahora van a llevar estos casos al Vaticano, pues por lo menos yo no creo que exista solución alguna ante ya todas estas afectaciones que causaron hacia las personas, como en este caso, pues a este compañero de nombre Lenny. Y bueno, ahora nos vamos al estado de Nuevo León. Desaparece en Nuevo León la historia de Karina Oliva, viaposta.com. En estos días se cumplirán 2 años de que Karina desapareció. Desde ese día, su padre lleva un nudo en la garganta que no ha podido desenredar. Por estas fechas se ha puesto otro. Es un listón rojo anudado en su muñeca izquierda, según él, para no olvidar. Reflexiona en que con o sin listón, cada día y cada hora su hija está en su memoria. Julio Oliva es padre de Karina Oliva Ayala, quien desapareció el 7 de enero del 2015, teniendo apenas 20 años de edad. Él se ha convertido en un buscador incansable. Sigue cada pista, responde cada llamada y realiza cualquier acción que le ayude a localizar a Caris, como le decía de cariño. No sabe de dónde a dónde se la llevaron. Solo se tiene certeza de esa mañana fue a una entrevista de trabajo en el municipio de Juárez, mismo en el que residía. Llegó puntual a la cita de trabajo y firmó contrato con el gerente del Pollo Crunch, ubicado en Carretera Libre Juárez-Apodaca. Quedó de regresar al día siguiente, pero no llegó. Yo en ese momento ya no vivía con ellos, su ex esposa e hijos. Su mamá se dio cuenta porque ese día descansó en su trabajo. Como Karina de repente llegaba anoche, no le dio importancia hasta que el jueves fue a buscarla a buscarla del pollo. Me llamaron a mí y precisamente a mí se me había hecho raro que no me había contestado los mensajes el miércoles, porque siempre le mando mensajes por WhatsApp y estamos bromeando, describió Julio. El padre de Caris de inmediato trató de comunicarse con ella por medio de mensajes de Facebook y fue cuando la idea de que algo estaba mal se apoderó de él. Alguien veía los mensajes sin duda, pero solo los dejaba en visto y nadie contestaba a cuestionamientos de qué pasaba con su hija. Como sucede en estos casos, la burocracia impidió que se iniciara una investigación inmediata. El viernes fui a poner la denuncia y me dijeron que tenía que pasar 72 horas, por lo que pongo la denuncia en el Ministerio Público hasta el sábado. Ese error es brutal, es un total error, una aberración, porque cuando me decían ve al Grupo Especial de Búsqueda Inmediata, GEBI, pero en el GEBI me dicen que ellos solo actúan dentro de las primeras 72 horas, con lo cual se contradicen, que señala Julio Oliva, porque bueno, en un lado le dicen que no hasta después de 72 horas y otros dicen que durante las 72 horas. A través del novio de Caris, con quien la joven ya tenía planes de futuro, Julio se enteró de que ella había recibido mensajes amenazantes. Le decían que irían por ella. La joven tenía temor y contaba a su novio que no tenía de quién eran los mensajes, solo que le llamaban y enviaban notas para advertirle. A los días intenté meterme a la cuenta de Facebook, contraté a alguien que sabe de sistemas para que me ayudara a ingresar. La persona entró como 5 o 6 veces a la cuenta y lo sacaban de inmediato. Me dijo que, ¿sabes? Yo soy bueno para esto, pero quien está allá del otro lado es mejor que yo, y no es Karina, y lo está haciendo desde una computadora. Julio Oliva, Caris, es una joven guapa, su tez es blanca, es de complexión delgada y cabello oscuro, usa un piercing en la nariz, le gusta pintar y usar las paredes de habitación como lienzo. El amor por las figuras y el color lo ha plasmado también en su piel, haciéndose varios tatuajes. En su muñeca izquierda tiene un diamante azul, en la derecha una rosa, en su pecho tiene un gorrión y en su pierna tiene una imagen de su gato Napoleón. A Julio lo contactaron cuando recién desapareció Caris. Le dijeron que estaba en Monterrey y que le había gustado un hombre y que se le había llevado. Le aseguraron que estaba resguardada por hombres que estaban al servicio del captor, un pesado de la delincuencia, y era difícil ir por ella. Así lo trajeron durante 4 meses y hasta que le dijeron que no era cierto, que le devolvieron el dinero que le había pedido a cambio de la información. Ya no supo más. Lo último que le han llegado a decir es que está en Reynosa, Tamaulipas. Él está seguro que está viva. Caris es una chica punk y le gusta el punk rock, en especial una banda argentina llamada Flema. Esos gustos coinciden con su papá y con su hermano Julio. A los tres les gusta el rock. Julio y ella hicieron una amistad muy estrecha, pues de que Karina sale de la secundaria, compartimos el gusto por el rock, por algunos grupos. Nos gusta mucho el rock, el metal, a Karina el punk y a mí el hardcore y a Julio el metal, pero compartimos los gustos. Por eso yo le pongo en Facebook que vamos a seguir el cotorreo cuando regrese y le comparto rolas. Un domingo que Karina llegó tarde a su casa, su padre lo esperaba para reprenderla, pero más que eso, le dio una lección que ahora es parte de su vida. A ella le gustaba participar en eventos de activismos, marchas y reuniones de apoyo a diversas causas. Ese día había acudido a un evento al que le hablaron de los desaparecidos en el estado y en México. esa noche fue especial porque me quedé viendo y me dice, es que estuve en un lugar en donde hablan de las personas desaparecidas, y le dije, no andes yendo a esos lugares porque puede pasar algo. Se me queda viendo y me dice, papá, ¿por qué las personas las desaparecen? Y le dije, no sé, me dijo, esas palabras no debería de existir. A mí me sorprendió mucho y no supe qué contestar. Ahora ella es parte de estas estadísticas, lamenta Julio, y yo soy parte de las marchas a las que ella iba. Gracias al contrato que Julio hizo con sus amigos, con los que Caris asistía a los toquines de punk, y el apoyo a estos que le brindaron, no se rinde y sigue participando activamente en eventos para dar a conocer la desaparición de Caris. El próximo 17 de enero se realizó un evento global y simultáneo en diversos estados y países para visibilizar el caso de Caris y todos los desaparecidos en el país. Julio decide poner en su página de Facebook Caris pronto, como la frase bandera de su búsqueda, esperando que regrese pronto. La difusión del tema de Caris, es el hashtag es alto la desaparición forzada, basta ya de violencia, ni una menos, Caris pronto. A pesar de que los investigadores estatales dejaron de buscar a Caris, su padre no se rinde. Su perrito Milo la sigue buscando en la tiendita de la vuelta y en la casa de sus amigos, a donde va y se echa por las tardes, esperando que en algún momento salga. Su gatita Luna también se sienta en la ventana para verla llegar. Julio asegura que su hija en algún momento llegará a la puerta, volverá a su casa, pero que es importante que no solo sus familias busquen, sino que las autoridades hagan su trabajo y la ciudadanía se sensibilice en este tema. Y bueno, pues vamos a seguir tomando en cuenta el tema de Caris. Es un tema bastante delicado, es un tema que México ha tenido una gran controversia en los últimos años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pero bueno, pues que se desató esta polémica, esta cloaca tan grande que el gobierno mexicano había querido ocultar, que es la desaparición forzada, y que bueno, hemos estado intentando contactar al padre de Caris para pues hacer alguna entrevista. Esperemos que tengamos en próximos noticieros una entrevista con el padre de Caris. El padre de Caris, como él lo sabe, se suma a la estadística de la desaparición forzada. No por eso no tiene la importancia el tema de su hija, la desaparición de Caris. Y bueno, pues Caris se suma también a esta lista de corte de feminicida, de corte de desaparición de mujeres, que bueno, pues como lo Caris lo preguntaba, ¿por qué desaparece la gente y cómo desaparece esta gente, no? Entonces esta es la pregunta que queda siempre al aire, ¿dónde están estos desaparecidos? ¿Por qué se desaparece a tanta gente? Y bueno, pues esperemos que no solo aparezca Caris, sino aparezcan los cientos de familiares, padres, madres, hijos, abuelos, nietos, que bueno, pues se siguen buscando en esta gran lista de estadística que presentan no solo las organizaciones de derechos humanos ni el gobierno, sino los mismos familiares, que son los que están haciendo el censo más importante de la desaparición forzada. Y bueno, por acá continuando con más noticias, tenemos que en Oaxaca, la Mixteca oaxaqueña celebra un año de tianguis comunitario. Esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros de la Cooperacha. Y dice, la presencia de mujeres es fundamental, comienzan a generar cooperativas en sus comunidades. La Mixteca oaxaqueña celebró con alegría de los pueblos el pasado 30 de diciembre el primer aniversario del tianguis comunitario mixteco en el rancho de Tierra Colorada, Ojo de Agua, Tlaxiaco. Este espacio se realiza el último domingo de cada mes. El sentido profundo no es en sí la venta, sino el intercambio de saberes y de trabajos que aporten el aprendizaje recíproco a través de talleres, conversatorios, arte y cultura mixteca. Este tianguis lo han conformado por más de 16 organizaciones, cooperativas, productores y productoras provenientes de Santo Domingo Huendio, Santo Tomás Ocotepec, Santa María Juquila, Atoyaquillo, San Juan Yumí, San Juan Mixtepec, Ojo de Agua Nundaco y la zona centro de Tlaxiaco. Es un espacio autónomo. Marisol Palacios, quien es una de las principales impulsoras de esta iniciativa, nos comparte que el origen de este tianguis es reconocer que Tlaxiaco y los pueblos de Oaxaca son territorios pluriculturales y hay gente que conserva su lengua materna y la magia de trabajar con las manos, artes como la gastronomía. Se reconoce la diversidad que se pierde en un mundo globalizado y capitalista y queremos compartir con la gente lo que hace y se produce. Esta iniciativa se realiza en espacios diferentes al centro del mercado, de tal forma que el tianguis comunitario mixteco tome una figura autónoma y sea un espacio descentralizado, que no sea solo para acumular riqueza, sino que sea un referente para valorar el talento y la creatividad de los pueblos mixtecos a través de la canción, del telar de cintura, la palma, el barro, las bebidas, la alimentación y, por supuesto, la lengua, comparte Marisol. Además de las organizaciones productoras y productores, colaboran diversas personas como Pablo Fercruz, quien diseña el cartel cada mes. También iniciativas como Laboratorios La Mixteca, que apoya de forma económica y moral. Incluso participan las radiodifusoras que hacen posible el enlace con los pueblos de la región, como la Tlaxiaqueña, 91.5 FM, La Poderosa y La Voz de la Mixteca. Mujeres y jóvenes son claves en este proceso. Diversos artistas se han integrado durante los domingos de tianguis, entre ellas diversas agrupaciones jóvenes que no cobran, sino aportan su talento y su música de manera solidaria. Marisol Palacios explica que el tianguis comunitario mixteco ha servido para impulsarles, pues no hay muchos espacios. Nos interesa mucho trabajar con jóvenes, niñas y niños para generar mejores condiciones para ellas, dice. Este tianguis tiene como principio transformar concepciones capitalistas del consumo y de la producción. Por ejemplo, en lugar de competencia se habla de diversas formas de compartir. La idea es que se intercambien los saberes. Esto significa que hay un crecimiento y desarrollo humano, que los productores valoren y ofrezcan su trabajo de manera justa, como cada una de las personas que forman parte de este espacio, que busca ser más horizontal en todos los sentidos. Además, la idea es ir agrupando más gente con la visión de crecer espiritualmente, para que la gente ubique la esencia del trabajo y la labor de los productores, agrega Marisol. Marisol comparte orgullosa que las productoras y artesanas en su mayoría son mujeres. Solo dos espacios son de hombres. Las mujeres y su presencia en este hacer del tianguis comunitario mixteco es fundamental. Ellas se están agrupando, están comenzando a generar cooperativas en sus comunidades. Dentro de los desafíos que este tianguis se plantea, se encuentran que la gente de otras regiones como Juxtláhuac y Oaxaca Centro se integren para 2017. La meta es crecer a 40 expositores, así como fortalecer los procesos organizativos para llegar a más comunidades y dar a conocer más la labor que se realiza desde las comunidades. El tianguis comunitario mixteco también impulsa el tumin como moneda comunitaria, un esfuerzo colectivo en el que todos ponen el trabajo y se hace posible un cambio en la alimentación y la revalorización de la cultura. De esta labor se encarga Rubén Palacios, quien también aporta en los procesos de permacultura. Celebrar un año parece fácil, pero el tianguis comunitario mixteco está dispuesto a responder a los embates de un sistema económico que no reconoce a los pueblos y sus saberes ancestrales. Estos que son vigentes y necesarios para transformar la economía y la vida. Una de esas expresiones a las que se apuesta desde esta iniciativa es fomentar el tequi y el trabajo comunitario para el desarrollo de las personas que trabajan con convicción y ternura. Pues bueno, desde aquí les enviamos un fuerte abrazo, felicitaciones a los compas de este tianguis comunitario. Y bueno, pues un año no parece fácil, pero esperamos desde aquí de todo corazón que pues que vengan muchos años más, que siga creciendo, justo para que ellos alcancen como este objetivo que tienen, ¿no? Demostrar que no todo en esta vida es el consumismo, el dinero, la competencia y demás, sino que pues tenemos que aprender a compartir lo que sabemos, a compartirlo con la gente que pues que quiere aprenderlo, que... Y también pues a compartir pues los productos que podemos llegar a elaborar, los servicios que podemos hacer. Entonces, bueno, pues desde aquí un abrazo. Con esto terminamos nuestra sección de Noticias Nacionales desde el Ombligo del Monstruo. Vamos a un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. Pues

Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo ML para dar paso a nuestra columna caminera, que en este caso, bueno, pues nos habla, es una nota que por ahí encontré, que hace una crónica acerca de cómo vive la gente allá en Temacapulín, en Jalisco. Justo pues después de haber dado esta, bueno, de no haber dado porque no lo han terminado, pero de seguir dando esta batalla tan fuerte en contra de la construcción de la presa El Zapotillo, y que bueno, pues justo pues como seres humanos también que están luchando, pues tienen ahí pues allá algunas bajas, ¿no?, de gente grande que se ha ido. Y bueno, pues la nota se titula "Se fueron con la tristeza de un Temaca en vilo". Esta la pueden encontrar en la página de Kiosco Informativo. Tenía el cabello blanco y los ojos pequeños, siempre una sonrisa sincera y palabras para propios y extraños. A pesar de la avanzada edad, poseía una memoria de quinceañera. Disfrutaba recitar poemas sobre el Cristo de la Peñita. Vivía a pocos metros de la entrada principal de uno de los balnearios de aguas termales en Temacapulín, Jalisco. El 7 de noviembre del 2015, a los 94 años de edad, murió Maximiliana Torres Gómez. A ella le gustaba ver pasar a los bañistas, con algunos platicaba. La artritis, que casi le deformó las manos, nunca le amargó el espíritu. Tampoco la sonrisa para los visitantes. Maximiliana es una de las 38 personas que, según las actas de defunción en el registro civil de la delegación perteneciente al municipio de Cañadas de Obregón, han fallecido desde el 2006, un año después de que, desde que las autoridades estatales y federales anunciaron la intención de construir la presa El Zapotillo, un embalse que podría desaparecer a Temacapulín y otras dos comunidades, Acacico y Palmarejo. Andrea López Torres es hija de Maximiliana. Para ella, su madre era una hermosa persona que platicaba con todo el mundo, que recitaba poemas de memoria que sus hijos nunca aprendieron. Andrea sufre porque su mamá partió al otro mundo con la preocupación de la amenaza que representa la presa del Zapotillo. Parada desde la puerta de la casa de sus padres, Andrea da instrucciones a su nieto Daniel, quien llegó al pueblo procedente de California para pasar las fiestas decembrinas con sus abuelos. Dani, dile a tu abuelita que la queremos mucho porque ella te oye. Dile que le llevas a tu abuelito, le limpias la tumba, dice Andrea a su nieto, que se dirige al panteón local. Temaca es un pueblo sin pavimento, sus calles empedradas mantienen fresco el ambiente en verano, por una calle de piedra, luego por un limpísimo andador que llega hasta el panteón de la comunidad. Daniel lleva a su bisabuelo en una silla de ruedas, visitan y limpian la tumba de la bisabuela Maximiliana. Para Daniel, el pueblo que visita por lo menos cada 6 meses es su familia, sus amistades, sus orígenes, el lugar donde nacieron y crecieron sus seres queridos, argumenta mientras limpia la última morada de la bisabuela. A un costado, meditabundo, con un sombrero oscuro que le cubre del sol, una camisa a cuadros y pantalón azul, está Genaro, esposo de Maximiliana. Mi bisabuelo ya tiene muchos años, aquí es su vida, su casa, su hogar, aquí tiene todo. Está la tumba de su esposa, Temaca es todo para él. A mi bisabuela la recuerda muy alegre, tenía amistad con mucha gente, la querían mucho. Si algo malo le pasaba, no lo manifestaba, le gustaba ver pasar a la gente que iba al balneario. Le decía a todo el que se acercaba que rezara por Temaca, relata. El 7 de noviembre del 2015 la gente no rezó por Temacapulín, rezó por Maximiliana, por su eterno descanso, al igual que han rezado por las demás personas que fallecieron desde que la angustia llegó al pueblo a mellar la vida de sus habitantes. Aves de rapiña sobrevuelan Talicoyunque, un predio al que el gobierno del estado decidió llamar Nuevo Temacapulín. Los pájaros negros vuelan sobre tinacos oscuros como ellos, extienden sus alas arriba de las casas pintadas del mismo color. El terreno, con poco más de 30 casas, calles pavimentadas y menos de 10 familias habitándolo, no cuenta ni con escuela. El nuevo poblado, que parece más bien una colonia urbana de interés social, es resguardado por guardias de seguridad privada en los que se han invertido una millonaria cantidad. En diciembre del 2011, una resolución del Tribunal Administrativo del Estado, TAE, declaró nulo el predio que está registrado por la Comisión Estatal del Agua, CEA, y en el que se construiría este remedio de lo que es un pueblo auténtico. La defensa de Temacapulín desconoce la situación jurídica actual de Talicoyunque. El proyecto del nuevo centro poblacional albergará un cementerio a donde, según dijeron las autoridades, llevarían los restos de los difuntos del pueblo, entre los que se encuentran los que fallecieron en los últimos 10 años. Don Martiniano Mejía y señora Antonia Pascual, y si te sigue contando, pues hay infinidad de gente, cuenta Juan José Hernández, quien enumera los difuntos que recuerda mientras llena el refrigerador con refrescos en su lonchería, el único lugar que permanece abierto durante las fiestas decembrinas. Hay otras personas que actualmente están enfermas a consecuencia de eso mismo del apuro. Se preguntan, ¿dónde van a ir? Ya son de la tercera edad, ¿a dónde los van a mandar? Cuestiona. Juan José nació en Temaca, al igual que su esposa y sus dos hijos. Ha sido uno de los más aguerridos luchadores contra el proyecto. Dice que defiende el modo de vida y la hermosura del pueblo. Es la época en la que la lonchería empieza a surtirse con latas de cerveza Tecate Light. Es tiempo de esperar la llegada de los hijos ausentes, que en su mayoría vendrán procedentes de Monterrey, Nuevo León. Arribarán los primeros días de enero para celebrar las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios. Mientras entrega 1,000 pesos en cervezas para unos visitantes del vecino poblado de Mexticacán, Juan José cuenta que en los últimos años han llegado más pobladores a Temaca. Lo atribuye a la instalación reciente de granjas porcícolas y avícolas que instalaron empresarios del vecino Tepatitlán. Aunque durante algunas horas de la mañana el pueblo es apacible, cuando empieza a caer el sol, una camioneta que transporta a trabajadores de la comunidad llega a dejar a los empleados que comienzan a dar vida a la plaza del poblado. Juan José dice que el proyecto del Zapotillo terminará en nada, porque ellos están ahí y en el mismo lugar estarán toda la vida, porque cree que los que defienden al pueblo tienen la razón, sostienen que están a favor de que las obras se hagan, pero sin perjudicar a nadie. Frente a la plaza del pueblo, detrás del busto de un prócer de la patria al que le tumbaron la nariz, está la casa de las hermanas Carvajal, un viejo caserón de techo alto con 4 entradas. Tiene un local comercial que por casi 30 años ha sido también la caseta telefónica del pueblo. Cuenta con varios aparatos para llamar. Alguna vez también fue oficina de correos. En el lugar hay dulces, marcos de madera, juguetes, estampas, playeras con el nombre del pueblo, salsas elaboradas con chile local y pósters con imágenes religiosas, fotografías de festividades cívicas y culturales, estanterías antiguas como de película del cine mexicano de la época de oro, recortes de periódicos, páginas completas de revistas pegadas en el mostrador, artículos y columnas de la Gaceta Semanal de la Diócesis de San Juan de los Lagos, en casi todas, notas informativas sobre Temaca. Entre ese pequeño museo está María del Consuelo Carvajal, sentada frente a un molcajete. Ella también recuerda algunos nombres y caras de los difuntos de los últimos 10 años y los problemas de salud que ahora los aqueja. Asunción García, Nerea Jiménez, Guadalupe Gutiérrez, Juanita Reyes, Francisco Álvarez, Pascual, mi primo Víctor Carvajal, Juan Pérez y muchos otros se han ido con la tristeza. Muchos se han enfermado o ya estaban enfermos y con la problemática se agravaron más. Porque si antes no estábamos tan enfermos, ahora nos aqueja el azúcar, la presión y otras enfermedades, detalla la señora Consuelo. El día que ella se enteró que algunos pobladores habían vendido sus propiedades al gobierno, tuvo una crisis nerviosa que le impidió caminar por algún tiempo. Sufrió una abrupta subida en la glucosa y desde entonces su salud se ha visto afectada. Durante mucho tiempo que yo creyó imposible la falta de sensibilidad de la clase gobernante. Yo al principio se me hacía una cosa imposible que la gente que gobierna no tenga sentimientos. Yo decía, ¿cómo desbaratar un pueblo que los antiguos, los que lo formaron con tanto sacrificio, lo vayan a destruir nomás por una idea? Porque el agua la pueden agarrar de más cerca, hacer su presa más cerca de León, Guanajuato, y no desde acá empobreciendo a tanto campesino, reclama. La casa tiene fachada pintada de blanco y un árbol gigante que vigila la entrada. Las imágenes y recortes sobrepuestos el interior de la tienda caseta telefónica de las hermanas Carvajal, tiene una función en el local. Son para que la gente vea, porque aquí viene mucha gente a lo de las albercas y a ver al Señor de la Peñita, a la Virgen de los Remedios, que también es muy milagrosa. Entonces esos periódicos son para que vea la gente. Cuando vienen y los ven, nos preguntan, ¿en qué los podemos ayudar? Pues írense, les decimos. Rezar, eso fue lo que según María del Consuelo alguna vez le sugirió Maribel Alfeirán, esposa del ex titular de la Comisión Estatal del Agua CEA, César Col Carabias. Fue en la época que inició el hostigamiento contra los pobladores de Temaca, Acacico y Palmarejo. Cuando vino la esposa de César Col nos dijo, pues recen porque la cosa está muy fuerte. Ella venía acompañando a su esposo y a otras personas. En aquella ocasión nos citaron a todos a una reunión abajo del Hotel Temaca. Nos hicieron firmar según ellos de asistencia, pero luego ellos llegaron con el gobernador y le dijeron que estábamos de acuerdo en que hicieran la presa. También fueron a Derechos Humanos a decirles que todos estábamos de acuerdo. Nos dimos cuenta de que eso fueron a decir y nosotros fuimos a Derechos Humanos a decir que eso no era cierto, que nos engañaron porque era Según eso, una lista de asistencia. Entonces, de ahí ya empezó la lucha más fuerte, comenta. Tiempo después de iniciada la lucha, algunos pobladores organizaron un comité denominado Salvemos Temacapulín. Cada semana o cada 15 días realizaban asambleas en donde el vocero de la agrupación, el sacerdote Gabriel Espinosa, les informaba sobre los avances o retrocesos de su lucha. Durante algunas semanas, María del Consuelo no pudo asistir a las asambleas. Una serie de mareos atribuidos a la alta presión arterial se lo impidió. No podía caminar, me caía, de por sí está uno nerviosa y luego con estas cosas uno se descompone. Yo espero en que Dios haga justicia porque eso no es necesidad. Si fuera necesidad, pues ni modo. Pero León tiene más agua que Jalisco, entonces pueden hacer su presa más cerquita sin perjudicar a tanta persona. Es mucho gasto que están haciendo y luego empobreciendo más a la región de Los Altos. Ya nos tienen a todos enfermos en el pueblo. Nosotros sí hemos resistido, pero hay personas que ya no resistieron, reflexiona Consuelo. Entre los que ya no soportaron están Antonia González, Luis Torres, Martiano Mejía y su esposa María de Jesús González. Son solo algunos de los que recuerda María Abigail Agredano, ahora presidenta del comité Salvemos Temaca. No recuerdo a otros ahorita, pero han sido varios ancianos los que se han ido a causa de eso. Martiano fue de los más afectados, al igual que otros, desgraciadamente, lo que es un proyecto de muerte para los mayores del pueblo, para los gobernantes, es de dinero, indica. Martiano Mejía era un hombre mayor de piel morena y manos grandes, igual que su estatura. Todos los días salía a tomar el sol mientras cuidaba a su esposa que sufría Alzheimer. Se sentaban en una de las aceras de la entrada principal a la Basílica del Pueblo. Hubo un año en que se incrementó el número de defunciones, había mucho hostigamiento de parte del gobierno, hacían desfile de policías de patrullas por todo el pueblo, los niños y los ancianos lloraban, venían los policías bien armados con sus rifles, es terrible, sobre todo para la gente mayor, los más grandes empezaron a pensar en qué iban a hacer, a dónde iban a ir, qué iban a comer, caían en depresión y se iban. Creemos que se han incrementado los decesos a causa de eso, relata Abigail. Abigail es una mujer que ronda los 60 años, es fuerte, una cirugía en la rodilla la hace llevar bastón. Cuando era joven practicaba el voleibol, a eso le atribuye sus problemas de rodillas. A pesar de solo haber concluido la escuela primaria, conversa como universitaria. Diferentes organizaciones la han orientado a ella y más personas en la comunidad para estar mejor preparados y organizados. En Temacapulín se cultiva maíz, frijol, chile yaulica, camote, verduras, acelgas, calabazas y cacahuate. En contraste, Talicoyunque es un lugar seco, pedregoso, en el que poco se podría sembrar. Yo no tengo más que primaria, tenemos que prepararnos un poco. Hemos aprendido muchísimo sobre todo en esto, porque además de la asesoría, vienen a darnos muchos talleres que han enriquecido nuestro conocimiento. Todo eso nos ha ayudado a crecer y a aprender a tocar puertas en un lugar y en otro. Las diferentes ONGs nos dan talleres, hay psicólogos que vienen a impartir algunos. Vienen personas de diferentes grupos. Los psicólogos nos dieron un taller de producción alimentaria sobre cómo envasar frutas, otros de política, de todo lo que necesitemos, ellos nos dan pláticas, asegura. Abigail lleva 11 años en la zozobra, dice que es duro vivir con la angustia de no saber qué pasará con el pueblo, que los pobladores ya no quieren invertir porque no saben lo que va a suceder al final, que a pesar de tener mucha fe y confianza en que van a ganar, la duda existe. Incluso hay algunos en el pueblo que no están muy convencidos de que saldrán victoriosos. Eso es triste, no poder hacer lo que tú quieres, poder llevar la vida como uno quiere, no se puede. Zenaida Sánchez Lomelí tiene más de 90 años y actualmente es una de las personas más longevas en el poblado. Es madre de Abigail, su familia tiene 2 albercas privadas con aguas termales. Desde hace mucho tiempo presta el servicio a los bañistas. Es alegre, la sonrisa la delata, tiene muchas historias que le gusta contar, como aquella cuando un día llegaron los cristeros hasta la puerta de la casa de su abuela, quien los corrió a palos por creerlos del otro bando, del bando federal. En la conversación, sin preguntarle sobre el tema, recuerda que ya no hay muchas armadas, pero que sigue la angustia de otro tipo de luchas. Guarda la esperanza de que el Río Verde ya no dé para llenar un embalse. Quisiera que no haya, que ya no haya revolución, pero ya que más revolución con la pena que nos carga acá con la presa. Para mí esa presa significa que nos van a ahogar porque estamos muy abajo. Pero ¿con qué la llenan si el río ya no crece? Antes el río era una cosa chula, hubo años en que el agua se metía hasta la entrada del pueblo y ahora ya no es como antes, recuerda. Al panteón de Temacapulín han ido llegando nuevos huéspedes que fallecieron ante las preocupaciones. Don Cruz, Doña Inés, Nerea, Doña Toña. Ellas se fueron con esa tristeza, exclama María Hortensia González Vizcaíno, quien dice no temerle a la presa. Lleva 39 años viviendo en Temaca, es originaria de Cihuatlán, Jalisco. Su esposo nació en Temacapulín, sus 5 hijos también. Hortensia ha sido una luchadora constante en la defensa de los En la defensa del pueblo, alguna vez encaró a un gobernador siendo la voz de los ancianos, vivos y muertos. Yo le dije al gobernador, de las personas que se han muerto, ¿se va a dar cuenta de ellos? Porque las personas que se fueron con esa preocupación, todos los ancianitos de tanto y tanto que vienen a hostigar, se han muerto muchos de tristeza. Yo siempre he estado con los ancianitos porque a mí me gusta la forma en cómo ellos platican, dan consejos. Yo trato de animarlos. El otro día una señora me preguntaba, oye Hortensia, ¿tú qué le ves de la presa? Le dije, no se crea, oiga... Más bien quieren que nos salgamos para ellos agarrar todas las riquezas que de aquí, no se apure. Temaca cuenta con uno de los templos más antiguos de la región. La basílica, que data de 1759, está dedicada a la Virgen de los Remedios, a quien los habitantes del pueblo han encomendado el terruño, al igual que al Señor de la Peñita, una imagen formada en uno de los riscos con más altitud del poblado. Hortensia siempre se muestra optimista, da ánimos no solo a los adultos mayores, también a su esposo, quien en ocasiones pierde la esperanza. Ella tiene la fe puesta en el Cristo de la Peñita y en la patrona del pueblo. Han hecho un despapalle, aunque digan que van a traer buques o lanchas para que no nos ahoguemos. Nosotros a la fecha vamos a vivir aquí. Mi esposo dice, si llegan a inundar aquí a la Virgen de los Remedios y le van a quitar su casa, pues que también me la quiten a mí. Yo le digo, no te apures, Chuy, si nos inundan, ponemos una hamaca debajo de un árbol y nos mecemos. Si nos llega el agua, nos vamos haciendo para atrás, hasta que lleguemos con el Cristo de la Peñita. Martiano Mejía, María de la Luz González, Antonio Gutiérrez, Guadalupe Gutiérrez, Marín Gutiérrez, Mercedes Martínez. Hay muchos más que estaban en la lucha, que eran de los que le entraban a esta resistencia y han fallecido desde que inició el conflicto. Ella lleva el registro de las defunciones. Después del primer año de anunciado el proyecto El Zapotillo en el 2006, en los registros del pueblo aparecen los nombres de siete personas muertas, en el 2007 2, en 2008 4, en 2009 2, en 2010 6, durante el 2011 solo 1, en 2012 4, en el 2014 6, en 2015 otro par y en el 2016 solo se registró una defunción. Imelda también se dice entusiasta defensora de su pueblo, tiene dos hijos pequeños que nacieron en Temaca igual que ella y su esposo. Yo también estoy en la lucha, soy una de las personas que no quisiera que se llegara a realizar esa obra, porque si nos afecta, nos afecta a todos en varios aspectos. Sobre todo yo que tengo a mi familia chiquita, pues no me gustaría que nos fuéramos a otra parte, porque aquí mis hijos viven libres, señala. Pascual Carvajal era dueño de un billar ubicado frente a la delegación. Fue un ferviente defensor de su pueblo. También murió hace un par de años. Antes de fallecer, sus hermanas lo llevaron a pasar con ellas sus últimos días en San Juan Cosala, Jalisco, en donde murió, llevándose la preocupación del Zapotillo a la tumba. Por eso, su nombre no está incluido en las actas de defunción del Registro Civil de Temaca. Y bueno, pues esto es un poco de las consecuencias que traen... Ahora sí, literal, estos proyectos de muerte, que si bien, como ya lo comentábamos hace al principio de la nota, los compañeros y compañeras de Entemacapulina han llevado una lucha, pues, de verdad incansable en contra de la construcción de esta presa El Zapotillo, que implicaría que desapareciera totalmente esta comunidad junto con Acacico y Palmarejo. Pues vemos que no es que tenga que llegar la policía o el ejército a dispararle a la gente o a reprimirla, digamos, de manera física, sino que esta cuestión emocional, esta cuestión de las preocupaciones que les recaen enfermedades, pues también se las está llevando. Yo creo que difícilmente o muy pocas veces hemos hecho, o se ha hecho como este recuento acerca de estas muertes que son indirectas, que vienen trayendo pues todos estos proyectos, pero bueno, pues esta es una crónica bastante buena que les invitamos a leer, como les dijimos, está en la página de Kiosco Informativo y que pues es de pensar pues lo que todas estas implicaciones que llevan pues los proyectos que tienen los de arriba, los poderosos, la gente con dinero, y que pues principalmente pues a quien daña pues es a la gente que va a estar defendiendo, a la gente que va a estar con la preocupación de si se construirán pues estos proyectos, en los cuales pues significaría también que pues esto y que esto implica prácticamente pues que terminarán desapareciendo estos pueblos, ¿no? Pueblos antiquísimos, como lo dice la nota, cuentan con una iglesia y por lo tanto el pueblo existe desde los años 1700, ¿no? Entonces, pues pongámonos a pensar un poco en todas las consecuencias que traen estos malditos proyectos de muerte. Pero bueno, pues ahí está la invitación para que se informen más acerca de Tamacapulín. Nosotras, la verdad, hemos tenido la oportunidad de ir a este poblado, en donde sí, efectivamente, pues es un poblado, si de por sí pequeño, también cuenta con este fenómeno que es la migración. O sea, es decir, hay poca gente ahí, pero esa poca gente que se ha quedado, en su mayoría se ha dedicado a defender, ahora sí que a capa y espada, este es su casa, ¿no? Su hogar, todo lo que tienen ahí, su vida, ¿no? Prácticamente, como lo decía la última compañera entrevistada, su familia, que por muy pequeña que sea, pues ahí ha crecido, ahí ha vivido y ahí están libres. Entonces, bueno, pues también ahí está la invitación para que nos informemos más acerca de todos estos proyectos, porque bueno, como ya lo comentábamos, si bien ellos han dado una batalla jurídica bastante fuerte en la cual han ganado varios amparos, pues esto no implica que el mismo gobierno de Jalisco y federal pues quite el dedo del renglón de esta zona en la que pretenden construir esta presa, que además, como lo dicen las compañeras y nosotras pudimos constatar, el Río Verde ya ni siquiera daría el agua suficiente para llenar esta presa. Es de verdad ridículo que pretendan continuar con la construcción de esta presa cuando ni siquiera va a haber agua para abastecerla. Pero bueno, pues en fin, sabemos que muy seguramente tendrá otros fines de trasfondo, seguramente no es el agua, porque agua no hay, pero bueno, pues ya iremos viendo a través del tiempo. Y bueno, pues desde aquí también un saludo y un abrazo a toda la gente de Temacapulín que sigue resistiendo. Pues vamos a un corte musical y regresamos con nuestros eventos, cotorreos y más. Parece el rumbo de ser feliz. Tú puedes volar, soñar sin dormir. No parece el rumbo de ser feliz. La noche es tan intensa hoy. La vida se fue para los muertos. Tu mente, manténla más tranquila. Hoy conéctala con la música del corazón. Sal a caminar, la vida está aquí. No pares el rumbo de ser feliz. Tú puedes volar, soñar sin dormir. No pares el mundo de ser. Y lo que hace, lo que baila, lo que canta hoy, le llena de satisfacción. Es lo que le provoca darle esta canción. La banda y los amigos ya están llenos de amor y no se cansa de con ellos mantenerse en acción. Por eso día y noche en armonía con la creación, usamos y creamos buena distracción. Voy yo, voy yo, como el pensamiento es. Prometo que lo vamos a alcanzar. Sensación de amor, conéctala con la música del corazón. Sal a caminar, la vida está aquí. No pares el rumbo de ser feliz. Tú puedes volar, soñar sin dormir. No pares el mundo de ser feliz. vale lo que canta hoy. Le llena de satisfacción, es lo que le provoca darle esta canción. La banda y los amigos están llenos de amor y no se cansa de con ellos mantenerse en acción. Por eso día y noche en armonía con la creación, gozamos y creamos buena distracción. Voy hoy, voy hoy, como el pensamiento es, prometo que lo vamos a lograr. Como el pensamiento es, prometo que lo vamos a alcanzar. Regresamos ahora a sus eventos, cotorros y más. Y bueno, tenemos que este viernes 13 a las 6:30 de la tarde en la Casa de Ondas, este espacio en la Santa María la Ribera, en Manuel Carpio número 117, frente a la Plaza de Santa María la Ribera, en el kiosco Morisco, va a haber una proyección que se llama Los Hijos del Hombre. Y parece que va a llover. Medio de Información Autónomo y Anticapitalista es quien, bueno, el Facebook es Parece que va a llover, quien está invitando a esta proyección de Hijos del Hombre, luchar para sobrevivir. Al final de la película seguiremos reflexionando sobre la situación y la propuesta del EZ y el CNI sobre, bueno, pues su candidata. Así que ahí quien quiera ir y debatir, pues ahí está. También el próximo, viernes 13 de enero, próximo viernes se va a llevar a cabo la sesión número 2 de Enchúlame la Greña con cortes de cabello profesionales a favor de los proyectos autónomos. Esto va a ser de 11 de la mañana a 4 de la tarde, va a haber precios accesibles y invitan los compas de Dile, Difundir Ideas Libertarias en Ecatepec, y los compas de Medios Comunes. Esto se va a llevar a cabo en Eugenia 1461 en la colonia Narvarte, cerca del metro Eugenia, en el Distrito Federal. Y bueno, dice que nada más la dinámica va a ser sencilla, que como se llegue al espacio, se van a ir anotando una libreta para respetar el tiempo de todas y todos. Chúlame la greña. Y luego está el Frente Juvenil de Xochicuautla, invita a la fiesta y encuentro de resistencias del bosque Otomí Mixteca, es un foro. Ah, sí, mexica. Foro a Yotuxco, Huitzilapan, Xochicuautla. Va a haber música, proyecciones de documentales, una rifa solidaria. Es este 14 de enero del 2017, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Es venta, va a haber, venta de comida, artesanía, fotografías. Invita a Café Zapata Vive, ese es en certificados número 6, Colonia Álamos, en la Ciudad de México, muy cerquita del Metro Xola. Y también una de las tantas convocatorias a movilizarse es para el domingo 15 de enero a las 2 de la tarde, que dice la propaganda, te vamos a enseñar, Peña, que no somos minoría, mega marcha nacional, todos los estados, todas las poblaciones, todos los grupos, todas las redes sociales, todo. Poblador de México, vamos a las calles contra el gasolinazo y otros aumentos de servicio del gobierno. La cita en los lugares de costumbre, los zócalos de cada estado, cada ciudad y cada pueblo. Y bueno, también piden compartir los videos. Y bueno, pues también les hacemos la invitación a caerle aquí a la Barricada Cultural del Chantiolín, a que vengan a proponer